Bienvenidos al curso La Muerte Mexicana. Este curso fue diseñado por 4 asesores, ya que se enfoca desde distintas perspectivas, los cuales se presentarán a continuación. Mi nombre es Estefanía Urrutia y los estaré apoyando en el ámbito filosófico, ya que veremos distintos conceptos y términos. Mi nombre es Jocelyn Vallejo y los estaré asesorando en el ámbito histórico. Mi nombre es Abigail Servín. Yo los ayudaré en lo tecnológico, mediante algunas herramientas o aplicaciones para que ustedes puedan llevarlo a la práctica. Mi nombre es Saraí Rodríguez y yo los estaré apoyando en el ámbito pedagógico, ya que si tienen alguna duda sobre las estrategias que se presentan, yo los estaré asesorando. E igual les indicaré, por ejemplo, a qué asesor se deben de dirigir. Te invitamos a conocer con nosotras de forma vivencial la tradición del Día de Muertos. Por medio de diversas actividades aprenderás y conocerás de forma teórica y práctica cómo se vive esta tradición en México. Esto tiene una duración de 4 semanas, en las cuales se realizarán 16 actividades, por lo que debes estar al pendiente de la plataforma para que revises las actividades que serán posteadas a lo largo del curso. Se te pide por favor también que estés atento a las indicaciones, ya que desde el momento que te pasamos tu usuario y tu contraseña, tú ya puedes editar tu usuario y dejar tu plataforma de la forma que a ti más te guste. En esta plataforma podrás encontrar videos, libros, tutoriales, entre otras cosas, las cuales te servirán para conocer más sobre nuestra cultura mexicana. Si tienes alguna duda, puedes enviar un mensaje a nuestro correo lamuertemexicana.com y alguno de nuestros asesores te responderá. Si tienes alguna duda en específico, puedes poner en el asunto hasta qué asesor quieres que vaya dirigida tu pregunta para que vaya la respuesta un poco más específica. No te pierdas ningún detalle, está pendiente de tu plataforma, actualízala para que así puedas ver las tareas o diversas actividades que hemos puesto para que así tú puedas realizarlas y seguir paso a paso la tradición y cultura de México. Muchas gracias y bienvenido a tu curso, esperamos que lo disfrutes y sea de tu eterno agrado.